FM Río 94.3. Bueno, a ver, si tenés 39 años, allá por el 83 estabas naciendo. Si tenés 49, tenías 10 años en el 83, y capaz que poca capacidad de comprensión de lo que estaba pasando. Si tenés menos, o sea, si tenés menos de 39 años, obviamente no habías nacido. ¿A qué voy? Ayer se cumplieron 39 años del triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983, el 29 de octubre de 1983, fue elegido. Raúl Alfonsín venciendo a Italo Luder tras 7 años y un poquito más, de la dictadura más negra que sufrió este país, y todo después de un proceso muy, muy largo, muy duro. Argentina retomó la democracia para nunca más volver, de la mano del prócer realmente, que fue Raúl Alfonsín, que convocó multitudes, que en su cierre de campaña en Buenos Aires, en el Obelisco, junto a 1 millón de personas, a escuchar lo que entre otras cosas cerraba su campaña proselitista de cara a las elecciones con esto, dale. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Me sigue causando, no te digo, la misma emoción de hace 39 años, pero particularmente emociona escuchar esto, en ese momento, después de tanto y sin saber, porque a partir de ahí después empezó a saber, después Alfonsín inició el tema de las investigaciones, de las atrocidades de las juntas, hizo el juicio de las juntas, condenó a las juntas militares. Bueno, la idea era recordarlo, recordar que retomamos la democracia gracias, entre otros, a Raúl Alfonsín y un montón de gente que estuvo laburando para que esto que tenemos hoy, que parece tan sencillo y que por ahí bastardeamos de la peor manera todos los días, sea algo tan natural como, no sé, ir a una canilla y abrirla y sacar agua. Fue muy difícil en la época de la dictadura. Y hubo un eslogan de Videla que dijo: las urnas están bien guardadas. Videla, el teniente general Videla, presidente de la nación de facto de la Argentina. Es por ahí complicado para los que lo vivimos, no complicado, sino que para nosotros es simple decir, qué sé yo, Videla, Massera, Agosti, Alfonsín, toda esta gente que... Vuelvo a lo mismo, son 39 años, es mucho tiempo. Y hablar de cosas que para nosotros son comunes porque las vivimos, por ahí es complicado para los que no la vivieron. Y la idea de esto, creo que lo que nos toca a nosotros, es transmitir justamente este tipo de cosas a la gente que no las vivió. Porque si no la vivieron, la escucharon. Entonces... ¿cómo la escucharon? ¿De quién la escucharon? ¿Con qué intencionalidad se lo dijeron? Porque viste que la historia es según quien la cuenta, y aparte se han formado tantos relatos de esto, tantos relatos, que, bueno, por ahí un poco, no te digo colaborar, pero establecer, salir y plantear este tipo de cuestiones, la importancia de la democracia real. Cuando estamos al borde, y seguramente hay mucha intencionalidad de que Argentina caiga en una autocracia. Por cierto, parece que hay vientos de que esto no va a suceder. Pero bueno, es así. Ayer, para festejar los 39, celebrar los 39 años del regreso de la democracia, en Costa Salguero, en Buenos Aires, se hizo un acto donde hubo aproximadamente 10.000 personas de la Unión Cívica Radical que celebraban esto, obviamente, venerarlo a Alfonsín. Y bueno, de ahí se proclamó el senador Martín Lustó como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, se empezaron a destapar las candidaturas reales, ¿no? Martín Lustó, candidato a jefe de gobierno. Estaba Rodríguez Larreta ahí, o sea que el PRO estaba avalando. El PRO no, Rodríguez Larreta, que es una de las cabezas del PRO, presidenciable por el PRO, estaba ayer en el acto. Y lo que se charla es que la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, lo acompañaría en la fórmula. Entonces tenemos ya una fórmula dentro de Juntos por el Cambio que va combinado la Unión Cívica Radical con el PRO. Esto es importante para la conformación, para el ejemplo de la conformación nacional de lo que es la coalición opositora. ¿Entendés? Al menos lo veo así. Estuvo también el senador Morales, que es presidente de Unión Cívica Radical, prelanzó su candidatura presidencial. Manes no estuvo. Y los discursos apuntaron tanto a Cristina como también a Macri. Dijo Mario Negri ayer, el jefe de la bancada de diputados, el diputado cordobés Mario Negri, dijo: los populismos de derecha y de izquierda están sitiando a la democracia. En clara alusión a lo que viene del lado del cristinismo y de lo que viene del ala dura del PRO. De la ala dura, hay una ala dura en el PRO, básicamente capitaneada por Patricia Bullrich. Entonces, bueno, como que se empiezan a dividir, ¿no? De cara a una, entre comillas, paso. Hay que ver si va a haber paso. Rodrigo de Loredo fue ahí abierto, ya consagrado candidato a gobernador de Córdoba. Con Rodrigo hemos hablado. Muy buena persona. Más allá de eso, hay planteado un escenario amplio dentro de la Unión Cívica Radical. Estuvo el diputado Maximiliano Puyaro, candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, con muchísimas chances de ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe. Obviamente estuvo la diputada nacional Victoria Tejeda, de nuestra ciudad. Y bueno, entre todas las 10.000 almas que estaban ahí, un poco se escuchó la palabra, esto que escuchamos nosotros, la palabra de Alfonsín, en otro párrafo de ese vibrante discurso de cierre de campaña del 83. Y bueno, tenemos la vigencia y el agradecimiento a esta noble persona que fue Raúl Alfonsín por todo esto. Un partido centenario que quiere volver al ruedo del que nunca se fue y recuperar parte de este país. Lo va a hacer en Santa Fe, seguramente lo va a hacer en Santa Fe con Puyaro, lo va a hacer en Córdoba con De Loredo, lo hará en Cava con Lustó y así sucesivamente en distintos lugares del país. Dicho esto, ponemos una coma y volvemos. Sí, hace frío. Me preguntan si hace frío. Sí, hace frío. Está fresco. Abrigate. Ah, joder. Qué lo bárbaro. Qué cosa loca este tiempo, ¿eh? Pero en otros lados hubo piedras. Temperatura bajo cero. Hay parte de este país. Qué loco. Qué locura. Bueno, mirá. Ayer. En Corea del Sur, ayer. 150 muertos. hubo por estampidas de gente en Itaewon, en Corea del Sur. Resulta ser que festejan Halloween, ¿viste? Había 100.000 personas en la calle. 100.000 personas en la calle. Y hay una calle, ahí en Itaewon, ahí va, por ahí va de vacaciones, Samir va de vacaciones a Itaewon. Es una calle que, si bien es una calle, no es tan chica, tampoco es tan grande de ancho. Y mucha gente va ahí a esa calle a caminar. Cuenta que San Martín acá, nada que ver, pero es la calle donde van a caminar la mayoría, caminan. Había una banda de gente caminando y se corrió la bola que en un bar de esa calle estaba un famoso, qué sé yo, Samir Badur, por ejemplo. Estaba tomando un cafecito ahí y toda la gente loca por sacarse una foto, una selfie, lo que sea, corrieron todos hacia ese lado. Fue una avalancha. Impresionante, una estampida. Y quedaron apretados la gente. O sea, y la gente que dice que llegaba empujaba. El relato de una de las personas dice, de lo bien que estaba me empujaron. Y la persona que estaba conmigo la perdí. Y por ahí la vi a unos metros que estaba en el suelo. Y no se podía levantar por la cantidad de gente que tenía arriba. O sea, una locura galopante. Murieron 150 personas. Hay más de 50 personas desaparecidas. Esto es una locura, ¿no? Lo que puede esta definición de ser racional del ser humano. Morir en una estampida humana. Bueno, yo no recuerdo otra cosa así, a no ser que, bueno, qué sé yo, las que se han dado contra algo físico, que es una corrida, me acuerdo de la famosa cancha, el famoso tema de la cancha de River hace unos años, enorme, quisieron salir y había una puerta que estaba cerrada, la puerta 7 de la cancha de River, y bueno, quedaron todos apretados contra la puerta y ahí murió un montón de gente, pero no 150, ¿entendés? Y acá lo que pasó fue eso, se apilaban uno contra otro y no se dejaban respirar, se caían, se pisaban. Bueno, esto pasa, Corea del Sur. Bien, te cuento, Elon Musk, compró definitivamente Twitter. Después de mil cosas que dijo, que sí, que no, que subía la cotización, que no la subía. Obviamente cuando dijo que iba a comprar, las acciones subieron. Cuando se retiró, las acciones bajaron. Y puso 44.000 millones de dólares. Compró Twitter. Ahí nomás, cuando firmó, echó a todos los ejecutivos. Apenas firmó, la primera línea de ejecutivos los echó a todos. El 90% de los usuarios leen de Twitter. Twitter es una aplicación donde vos escribís el nombre propio. Es decir, vos publicás, ¿sí?, y escribís. Tenés 140 caracteres para escribir. 140 caracteres, letras, 140. Para escribir. Es una red importantísima, ¿sí?, tal vez una de las más importantes, en tanto en cuanto, como lo escribís vos, se toma como oficial lo que vos decís. O sea, todos los presidentes tienen Twitter, tienen una cuenta oficial. Todos los presidentes, todas las personalidades. Y se toma como algo oficial porque, obviamente, lo decís vos en tu cuenta. Hay cuentas oficiales de Twitter, la Casa Rosada tiene un Twitter. ¿Te acordás que no se lo querían dar? La gestión anterior no le quería pasar la clave del Twitter oficial a esta gestión que entró ahora. Bueno, eso es, Twitter es algo grueso, digamos. Bueno, el tipo compró en 44.000 millones y lo muy loco de esta red es que el 90% de los usuarios leen un contenido que está generado por el 10% de los usuarios. O sea, Twitter se hace a sí misma, la hace la gente. El 10% de la gente que tiene Twitter tuitea. Tuitear es justamente escribir en Twitter. Twitter es la red. Entonces, el 90% lee lo que el 10% escribe. Básicamente lo que más se consume en Twitter es lo que hablan de criptomonedas y de pornografía. Es la aplicación de los personajes, ¿viste? Tuiteó fulano, la cuenta, qué sé yo, Samir Badur, ok, por ejemplo. ¿No tenés Twitter vos? Bueno, no, a ver, digo Samir, Samir me dice, nunca usaría Twitter, nunca se pondría esa, nada, te digo. El OK es el, esta es mi cuenta, básicamente es. Bueno, debido a esto de Twitter, se derrumbaron las acciones de Facebook, por ejemplo. Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, perdió 80 mil millones. Y también cayó Amazon. Esta gente pierde millones de pesos, así, millones de miles de millones. Terrible. Bueno, a ver, China. China probó misiles esta semana, porque todos están probando misiles ahora. Rusia probó misiles la semana pasada, ¿te acordás que hablamos? Probó misiles nucleares, ¿sí? Una simulación del lanzamiento de misiles nucleares, que lanzaron misiles pero sin carga nuclear. Como contrapartida y como respuesta, los Estados Unidos también hicieron una demostración de pruebas misilísticas, que se dieron a conocer, obviamente. Deben estar probando todos los días, qué sé yo. Bueno, por ahí se saben, o dejan que se sepa. Entonces, lo que se ha denunciado es que China tiene bases, en 50 países del mundo, donde hay, en esas bases, una especie de comisariatos, o sea, comisarías, donde hay chinos, ¿sí? Obviamente, que actúan en contra de los opositores al régimen en el mundo. Es decir, por ahí aparece un chino muerto, y bueno, es un chino más, uno dice, la mafia china, ¿viste los chinos, que esto, que lo otro? Bueno, estos tipos tienen, estos comisariatos, donde hay agentes chinos, que los opositores matan, así de una, en el mundo. Entonces están investigando fuertemente en Canadá, en España, y entiendo que la Argentina tendría que hacer lo mismo, pero como Argentina está casada con China de la mano de esta gente, calculo que no irá a investigar nada. Argentina tiene una de las bases satelitales chinas más grandes del mundo, es la que está en el sur, que es territorio chino. Nosotros prácticamente le entregamos a China esa superficie donde están todas las bases satelitales ahí. Con esas bases, estos tipos pueden, entre otras cosas, ver, leer, tener la data de todo lo que pasa en cualquier frecuencia. Es decir, lo que vos en este momento estás escuchando, te lo escuchan los celulares, te lo intervienen los satélites, captan dónde están volando los aviones, todo, absolutamente todo, todo. Bueno, Argentina le cedió, en el gobierno de Cristina, ese territorio, creo que por 50 años, al menos. Y no puedes entrar en la parte de la Argentina donde no es Argentina, digamos, ¿sí? Porque no puedes entrar, porque flamea otra bandera, es chino. Y así como eso, tienen en distintos países y avanzan decididamente por todo el mundo, los chinos. Hay elecciones en Brasil hoy, entre Lula da Silva, de 77 años, y Bolsonaro, de 67, actual presidente, que va por la reelección. Viste, si vos tuvieras en elecciones, viste que tienen ellos unos tableros electrónicos para hacer la elección. No andan con todo este mambo que tenemos nosotros hace mil años, arcaico, obsoleto totalmente, de las boletas de papel, toda esa historia. No. Eso tiene un teclado electrónico donde hoy van a tener dos botones. Pero como es segunda vuelta, se elige entre dos. La tecla 13, voy a entrar, tiene dos teclas. Apretá una o la otra. El 13, Lula. El 22, Bolsonaro. Así. Apretá la tecla 13, estás votando a Lula. Apretá la tecla 22, estás votando a Bolsonaro. Millones de brasileños hoy eligen quién va a ser el presidente de Brasil, que en definitiva, bueno, puede cambiar un poco toda la geopolítica de América del Sur y también del mundo, obviamente, al ser el país más grande de esto, que es la cuarta democracia del mundo, Brasil, te cuento, cuarta democracia del mundo. Vamos a estar hablando ahora en un ratito a Brasil para que nos van a contar. Tenemos gente en Brasil que está palpitando el tema de las elecciones, vamos a charlar en un ratito. Después de esto nos comunicamos con Brasil. El problema de Brasil básicamente es si gana Lula, si Bolsonaro reconoce reconoce la elección, reconoce que perdió. Algunos dicen que no va a reconocer, otros dicen que no va a perder. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me queda de afuera? Ah, de Rusia. Está en la retirada rusa de la zona del Donbass, allá, estos territorios que anexó Rusia ahora, se está complicando porque las fuerzas de Ucrania, que esto lo vinimos hablando siempre, las fuerzas ucranianas, están ganando cada vez más terreno y se supone que esta semana van a tomar uno de los pueblos más cercanos al límite que estableció Rusia, con lo que ya se estarían metiendo a recuperar ese terreno que Rusia lo declaró como propio. Viste que Rusia tiene avanzó sobre 3 provincias y las declaró como propias. Rusia avanzó sobre 3 provincias ucranianas, ponele, qué sé yo, avanza sobre la Mesopotamia Argentina, un buen día, Brasil, y se mete y dice, bueno, esto es nuestro. Esto hizo Rusia, se metió en Ucrania y 3 provincias las anexó como propias. O sea, Ucrania ahora obviamente las quiere recuperar, mejor dicho, quiere recuperar algo de ellos. No es que recuperar, va a decir, bueno, muchachos, esto es mío, no, nunca lo cedimos, nunca lo perdimos. Bueno. Y en eso ha recibido la ayuda de un montón de gente de otros países, entre ellos Estados Unidos, que le ha brindado un montón de servicios y de estrategias, el paraguas misilístico, antimisiles que le brindó Israel, porque la semana pasada comentábamos que cuando Irán se mete en el conflicto del lado de Rusia, proveyéndole a Rusia drones, esos drones terribles con el que Rusia atacaba puntos civiles, al meterse Irán, se mete Israel del otro lado, blanco, negro, River Boca. Bueno, lo que hace Israel es proveerle a Ucrania un techo antimisiles, una cubierta antimisiles, con lo que obviamente se reduce el efecto totalmente terrible que de lo que los misiles que mandaban los rusos a básicamente a Kiev, que es la capital de Ucrania. Con esto más o menos se nivela y ya está un poco definida esta cuestión, ¿no? Cada vez más Europa se mete. ¿Te acordás que hubo una época donde estaban en duda para qué lado apoyaban? Incluso habló la nueva primera ministra italiana, la señora Meloni, dijo que bueno, que estaba a favor de Ucrania. Bueno, obviamente, cosa que se esperaba, pero porque de arranque había apoyado a Rusia. Dicho esto, en esta cuestión tan grave, porque es muy grave lo que puede llegar a pasar si acá se desata el uso de armas nucleares, es el lugar desde donde no se viene, no se vuelve. Digamos, estamos en la posibilidad de una guerra nuclear y es hiper complicado porque no sabemos los alcances y corremos hasta el riesgo de extinción. ¿Cómo lo corrimos allá en la guerra de la Guerra Fría? O sea, acá no quedaba ni el loro, porque dos tarados se estaban peleando, apretaban un botón y volaba el mundo. Bueno, ahora no sé si va a volar el mundo, pero hay peligro de guerra nuclear. Entonces, creo que no hay que subestimar estas cuestiones, que si bien estamos lejos, qué sé yo, nos va a llegar a salpicar. Poneme una coma. Definitivamente la política argentina enloqueció del todo este jueves. Lo que pasó en la Cámara de Diputados fue terrorífico. Yo no sé por qué cuerno siguen teniendo en diputados sesiones que duran más de un día. No puede ser que una sesión de diputados de la Cámara de Diputados de la Nación arranque un día, pase toda la noche y siga el otro día de corrido. No sé, a mí me parece que neuronalmente, físicamente, una persona no da para tomar decisiones, para hablar, para exponer sus ideas, con 25 horas de sesión encima. Los reglamentos están estipulados así, no lo pueden cambiar. ¿Por qué? A ver, son ellos los que deciden de cambiar los reglamentos. ¿No pueden tener un horario y cortarle y seguir al otro día? Claro, y se tienen que dar el quórum de nuevo, pero si respetan el quórum del día anterior. ¿Qué es lo que pasa? Van ese día y termina la sesión, sea, no importa cómo, qué sé yo, y se rajan, ese es el tema. ¿A qué hora termina? A las 8 de la mañana, y a las 8 de la mañana se rajan, si es que vuelven. Entonces, había un montón de temario importante, temas importantes, y algunos se fueron a dormir. Que yo, Stolbizer dijo, no sabía si aguantaba despierta. Tenés que una locura. Hubo gente que se fue, entonces como se fue, no votaron, y se votaron cosas importantes, donde los que se fueron podían haber con su presencia y su voto nivelado cosas importantes, como por ejemplo que a camioneros se le permitiera no pagar ganancias. ¿Entendés? Vamos aumentando cada vez más las preferencias de este gobierno por determinados sectores, lo que marca decididamente que hay muchos privilegios. Hay una división muy grande. ¿Por qué carajo camionero no va a pagar? ¿Qué tienen los camioneros que no tenga el resto? O sea, y ojo, no estoy en contra de los camioneros, estoy en contra de las discriminaciones terribles que se hacen en este país a favor de la política, en este caso de Moyano. O sea, porque el tipo se le canta el tuje que sus afiliados lo sigan votando, promueve cuestiones políticas, amenaza con un paro también, le levantan ganancias. ¿Qué tendría que decir la otra gente? El resto del país. Nada. Bien. Apareció Massa también esta semana, de nuevo con el tema del famoso bono. Un bono que no se le van a dar a nadie porque tiene tantas, pero tantas negatividades. Es decir, no puede, correcto, gracias Sam, requisito me dice Sam y es correcto, no puede la persona que, qué sé yo, tiene la uña derecha cortada, no puede la persona que, bueno, no tiene nadie, es muy complicado. Es un gran, dice Carlos Pañi, que es un gran vendedor de humo, porque es un dinero que en definitiva también, ¿no? ¿Qué carajo tenemos que estar dando bonos? ¿Hasta cuándo vamos a dar bonos? ¡Demos laburo! Que la gente se gane la vida laburando, ¿no? De bonos. Bono, más IFE. Por Dios. Veía una foto, no sé si lo viste, en Salta. Un jugador de básquet, de tez morena. Como dijo Victoria Donda en el manual para ir a Qatar de los periodistas, dice que no hay que decir negro, que hay que decir afro, de origen afro, ¿cómo era la palabra que usó? Terrible, bueno, de origen africano, bueno. Había un jugador de básquet, 2 metros y pico, un negro espectacular, grandote, qué sé yo, que fue a jugar a un equipo de Salta y se quedó sin laburo. Bueno, se quedó en Salta a vivir y no tiene laburo, entonces fue a pedir el bono. Estaba en la cola del bono, digo porque es algo pintoresco. Terrible. Hay una muy fuerte presión del kirchnerismo sobre el presidente Fernández, que no sabe si podrá resistir, ¿no? Fernández, esto lo dijo el propio Fernández. Para eliminar las PASO. Bajo el argumento, según dijo Guado de Pedro, de que los gobernadores y los intendentes del Partido Justicialista no quieren las PASO. ¿Viste? Los tipos agarraban el sillón, no quieren una elección abierta. ¿Y a mí qué carajo me importa que los intendentes y los gobernadores del Partido Justicialista no quieran las PASO? Así como las pidieron hace un tiempo, ahora no las quieren. Perdón, estamos locos, todos locos. A ver, ¿desde cuándo los gobernadores de un partido y los intendentes del mismo partido regulan las leyes electorales de un país? Es muy loco este argumento. Vamos a tratar de convencer al presidente de eliminar las PASO porque los gobernadores no quieren las internas abiertas para el 2023, dijo Guado de Pedro. Guado de Pedro es el ministro de Gobierno de este país, ministro de Interior. Los intereses políticos de una minoría en este país pretenden regular la vida democrática de un país, porque eso es. Son los intereses políticos de una minoría que viene modificando sistemáticamente las cuestiones electorales para beneficio propio, de la misma manera que lo hicieron en Santa Cruz desde el 83 a la fecha. La provincia de Santa Cruz ha cambiado 19 veces el sistema electoral, de una forma, de otra, más acá, más allá, y así gobiernan. Buscan la manera que hay paso, que no hay paso, que hay ley de lemas, que... ¿Viste? Bueno. En definitiva, Fernández dijo que no quiere eliminar las PASO, sí quiere retrasarlas. No sé qué sentido tiene retrasarlas, pero bueno. Seguimos perdiendo tiempo mientras este barco, ¿viste?, el Titanic, sigue su camino hacia el abismo. Pero bueno, no nos desanimemos porque podría ser peor, ¿no? De haber primarias, hoy, dentro del Frente de Todos, obviamente gana por lejos Cristina con el 70% de los votos de las primarias, la encuesta de esta semana. De haber primarias, Cristina Kirchner sería ganadora lejos con un 70% de los votos. Y en el Frente, sí, obviamente, comparado 70% con Fernández y con Massa. O sea, le roba lejos, le roba a Alberto Fernández, y a Massa le roba mal. Y en la oposición está parejo entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Y acá no lo tienen en cuenta a la Unión Cívica Radical, y están contando que Juntos por el Cambio se centra en esas tres figuras que son las que más miden: Macri, Larreta y Bullrich. Bien. Otro que despelote se armó también cuando también el ministro de Pedro dijo que... Él no dijo, pero salió a la luz esto de que el diputado del PRO, que es jefe de la bancada, perdón, vicepresidente de la bancada del PRO, que es el diputado del PRO, Gerardo Milman. Lo debe haber visto a Gerardo Milman. Bueno, Pedro dijo que Milman sabía que iba a ocurrir el atentado a Cristina. Un quilombo se armó. Dijo que, según Guado de Pedro, dijo que Milman dijo que cuando la maten yo voy a estar en la costa. Eso dicen que dijo, sentado en el bar Casablanca, que ahí está al lado de la cámara, el 23 de septiembre, con dos asesoras parlamentarias de él. Obviamente, al salir esto, se presentó Cristina, mandó a los abogados a intervenir en la causa para que secuestren los celulares de las empleadas de Milman, y la jueza le dijo que no. La jueza Capuchetti dijo que no tenía la verosimilidad necesaria la denuncia, ¿viste? Con lo que todo esto, dicen que es una operación planteada por el kirchnerismo, que todas las semanas el kirchnerismo se esfuerza por darle envergadura política a esto que se llama la banda de los copitos, que están todos presos, pero no han podido encontrar nada. Es decir, están buscando darle mayor importancia que esto realmente fue un atentado pergeñado por alguien, están buscando quién lo financió. ¿Te acordás que hablamos la semana pasada y la anterior del tema de pegar a los Caputo con estos que son amigos de Macri? Bueno, ahora dicen que Milman dijo. ¿Quién dijo que Milman dijo? Alguien que pasó. Un testigo de identidad reservada pasa y escucha, fíjate vos, tal luego, ¿no?, de la boca del vicejefe de la bancada de diputados del PRO, que dijo que, bueno, que cuando la maten a Cristina iba a estar lejos. ¿Cómo sabía? ¿Qué escuchó? ¿Quién escuchó? Obviamente, de los pelos la trajeron decir, ¿no? Fueron y las convocaron a las dos empleadas estas de diputados. Obviamente negaron todo. Y el mismo Milman salió y se presentó Milman a la justicia a decir, bueno, claro, en este tema yo no tengo nada que ver. Entonces, esto también es parte de la locura que se está viviendo, donde desesperadamente se está pensando en tratar de generar otras fuentes, de pegar otras cosas, para que no quede simplemente en la locura de cuatro tipos que se juntaron, uno de los cuales tenía una pistola en la mano y dijo, bueno, vamos a matarla. O no, qué sé yo. Escuchaba un comentario también esta semana de personas importantes que hablan de que todo esto fue una operación del mismo servicio de inteligencia de la Argentina, que arman todas estas operaciones, ¿sí? Que te intervienen los teléfonos, que saben y mandan agentes a hacer estas cosas. Así estamos, así está Argentina planteando estos quilombos absurdos y el barco sigue el camino del Titanic. Para ponernos de acuerdo, ¿no? Como dice siempre el negro Finochetti, te mando un beso, negro. Y así arrancamos. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.